Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos este octavo programa y arrancamos pues muy contentos de estar esta noche con el señor Rudizzi y el señor Pro86. Señor Rudizzi, que ha venido de vacaciones hace poco y ya lo volvemos a tener aquí. No sé si tenías más ganas de estar de vacaciones o ya estás contento de volver a estar aquí entre nosotros. ¿Qué tal? Siempre estoy contento de volver a estar aquí y aunque esté de vacaciones, si no hubiera sido por la bestial diferencia horaria que había, pues algún huequillo habría aprovechado para escaparme y grabar con vosotros, que siempre me lo paso bien. Pero bueno, han ido bien las vacaciones y me lo he pasado muy bien. He estado en Super Nintendo World y... mágico, mágico. Pero nada, vamos a por Express, que es lo que tengo que hablar hoy. Perfecto. Y el señor Crono 86, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Alexis, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? La verdad, con una mezcla de cosas. Una es el primer día, porque ya la ley española obliga a las empresas, por lo menos a las que están en convenio, a adoptar el horario de verano en agosto. Así que ha sido el primer día hacer horario corrido de 8:30 a 15:30. Así que estoy entre dormido, de que me he despertado muy temprano, y raro, porque me ha sobrado muchísimas horas en el día de salir 2 horas y media más temprano. Así que raro por eso. Preocupado por el ardor de culo a dar mañana los putos fideos coreanos que se me ocurrió cenar hoy. Y un poco indignado con la sequía de podcast. La verdad que los podcasts que escucho siempre, ninguno salieron la semana pasada, y estoy indignado con Friquismo Puro, el primero, con Eres Gamer, que tampoco salió. No salió el podcast de los tres gordos bastardos. Esos son los tres de los podcasts que más escucho. Y el podcast Reloaded, lo que sacaron es algo con un abogado hablando de leyes y demás, que pareció bastante aburrido. Así que la podcastfera la estamos manteniendo nosotros, muchachos. Y eso que aprovechamos para decir, estamos manteniendo nosotros, y eso que estamos grabando y nos hemos olvidado de publicar 2 programas. Se lance que tenemos por grabar, hostia. No, pero que vamos a, de repente la gente va a escuchar esto con 3 programas lanzados, eso, vamos a cubrir ese hueco. Queremos estar en los corazones y en los oídos de todo el mundo. Fue intencionado, claro. Pues venga, hoy va a ser Express, por lo tanto, hoy no vamos a tener análisis de juegos, pero no significa que no vayamos a hablar de juegos. De hecho, vamos a hablar de bastantes juegos. Tenemos noticias divertidas, noticias interesantes y noticias que... ¿A quién no le van a gustar esas noticias? ¿A quién no le va a gustar? Y es que muy probable que mucha gente, ya cuando digo a quién no le va a gustar, ya diga, esto me suena de nuestra amiga Encarnita, la grande de España, que pobre murió hace poquito, bueno, hace un añito, un par de añitos murió. Se hizo famosa dentro del ámbito friki raro del mundo de la televisión, porque salió hablando de que su abuelo iba arando con los mulos y había encontrado un baptisterio del siglo I antes de Cristo, un baptisterio romano. Pues bien, ¿por qué os explico esto? Y es que ha salido una financiación en Kickstarter de pidiendo 6.000 euros, que a día de hoy lleva ya 4.864, o sea, está a punto de conseguirlo. En el cual es Baptisterio el videojuego. Al principio, de primera vista, parece un juego retro, con gráficos de Play 1 y tal, con el cachondeo, la parodia, pero algo pasa cuando dentro del Baptisterio, porque recrean como esa visita tan famosa como se ve en el vídeo, ves a un hombre colgado y dices, hostia, ¿y esto? Y resulta que el juego es un survival horror en primera persona, con estos gráficos retro. La verdad es que es cuanto menos curioso, así de claro. Se puede participar por Kickstarter desde 1 euro para aparecer en los créditos, y con 5 te dan una copia digital del juego, cosa que yo creo que voy a ponerlo, y lo lleva 2 AM Core. Así que no sé vosotros qué tal lo veis. Por lo que estoy leyendo en la descripción del juego, tu arma, tu fiel cámara, tu única guía, la tenue luz de una vela, tu obstáculo, los siniestros herederos del baptisterio, y tu misión, encontrar pruebas del paradero de los turistas y salir con vida. Bueno, a mí me parece que es un juego que aprovecha un clip pues bastante mítico de las cosas que llevan internet desde que internet nació, muy gracioso al principio. es muy difícil sacar juegos nuevos hoy en día, buscar cosas que puedan tener gancho, y esto la publicidad se la hace solo. O sea, esto es la campaña de marketing, van a tener que invertir. Entonces, es inteligente para sacar un juego, pero yo en estas cosas soy muy reticente de ver qué hacen realmente que jugablemente valga la pena. A ver, puede dar juego, puede dar no, pero yo con estas cosas realmente soy muy escéptico. Hasta que no lo vea, no vea mucho más, no. Sí, tal cual como dices, cuando hay una intención de marketing que está muy por encima de un hype medido o de otra cosa, suena. Por ejemplo, que justo hoy lo vi porque está de oferta a 5 pavos, si alguien lo quiere comprar, cuando sacaron Minabo. Cuando sacaron Minabo, que se rió absolutamente toda la prensa, nosotros también y cualquiera, porque cualquiera dice que sale un juego que se llama Minabo, es para empezar a hacer chistes, desde chistes de padre, chistes de cuñado, chistes de cualquier tipo, lo tienes ahí servido, ¿no? Y esto es cuando se hace un juego para aprovechar tu meme, por lo general suele ser un juego en el que a lo mejor luego habrán streamers que por las gracias, por reírse, por a ver qué es esto, lo que sea, a lo mejor lo hacen y les puede servir de campaña publicitaria y les puede mover. Ahora el juego, habrá que verlo, digamos, me parece interesante lo que se puede hacer con la premisa, porque el pueblo da bastante miedo, no tanto como donde vive a Muniki, por ejemplo. Yo la verdad que donde vive a Muniki no pisaría, porque cuando me empieza a comentar, ¿te acuerdas lo del Cristiano Romano? No lo relacionaba por ahí, y digo, sí, de la señora, que todos los del pueblo son todos raros y hay personajes súper raros. Me dice, no, estamos hablando de otro vídeo. Y era ese mismo. O sea, si los personajes del vídeo a Muniki le parecen normal, yo no quiero conocer a sus vecinos, ya lo digo. No, pero a ver, en serio, obvio, el juego va a ser un juego que ya lo dicen en la misma página web de Kickstarter. No nos esperemos aquí la innovación padre, ni mucho menos. O sea, por lo que veo, será algo muy indie. La idea es que sea una experiencia jugable de menos de una hora. Un juego, o sea, corto, pero que pueda ser rejugable o interesante. Tirando a la nostalgia, que entiendo las reticencias de Dios, a ver si la nostalgia tal y cual, pues va a ser una chusta de juego. Pero bueno, la gracia es al menos que quieren traerse un poquito ese terror retro de los años de finales de los 90. Y bueno, yo creo que siempre nos quejamos de que nunca hay cosas nuevas o cosas divertidas. Divertido, no sé, pero curioso coger un personaje tan friki y además tan de nicho como puede ser Encarnita, ¿sabes? Y para gente ya más tirando a mayor que a joven, pues sí que se la están jugando mucho, sinceramente. Pero bueno, al menos la gente está respondiendo. Piden 6.000 euros y están habiendo bastantes contribuciones. Así que bueno, ya veremos si esto tira para adelante. No, si te digo, si es que la idea es buena, porque el marketing ya lo tienen hecho. Ahora falta que aprovechen ese marketing y no tiren por la vía fácil, que la vía fácil es lo que ha dicho Alexis. Si aprovechan para hacer un juego decente, pues oye, es un buen punto para hacerte notar, para hacerte llamar, para darte a conocer. Sí, total. Y sobre todo eso, cogiendo un evento que no es algo que haya pasado hace 4 días. Es decir, no sé, como el intento asesinato a Trump, ¿sabes? Que todo el mundo sabe. Entonces, sabes que todo el mundo va al menos a interesarse o echar un ojo al juego. Pero que coger algo tan antiguo, pues yo creo que también es como digno de mencionar, como menos. Pues nada, vamos a entrar ya en las noticias un poco más seriotas. Y es la primera de todas que, bueno, sabemos que ahora mismo estamos en plena celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024, pero por lo visto no hay un Mario Sonic en los Juegos Olímpicos. Y es que desde 2008, siempre que ha habido unas Olimpiadas, Mario y Sonic han salido. Han venido, se ha hecho un juego de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Pues eso, ha salido en los Juegos Olímpicos de invierno, Londres 2012, invierno 2014, Río 2016, Tokio 2020. ¿Pero qué ha pasado ahora? ¿Por qué no ha salido en París de 2024? Y es que fuentes nos informan que la licencia del Comité Olímpico con Nintendo y Sega, pues se abandonó. En 2020 se acabó, no se renovó y se dejó tal como estaba. O sea, tal cosa, se dejó, pues que no habría nada más. Entonces, no ha habido nada de videojuegos relacionados con París con 2024. Pues la verdad es que sí. Y ha habido un juego llamado Olympics Go en París 2024, un título gratuito para móviles y bueno, también dicen que existe una versión de este juego para PC, pero bueno, básicamente lo han sacado para móviles. Pero ¿cuál es la más importante o dónde está ahí un poquito si escarbamos? Y es que también hay NFTs, que es en esta forma, en forma de colección de pines digitales conmemorativos de París 2024, que es la gracia o la chicha de donde quieren sacar la pasta, porque el juego en sí también no es que pinte demasiado bien, no es que pinte interesante, sino que todo esto podríamos decir que podría ser culpa de los NFT o intentar sacar dinero de NFT. Por lo tanto, no sé vosotros qué opináis, si lo veis como algo especialmente grave o es algo que es normal en los tiempos que corren. A ver, al final los temas de las licencias siempre son una complejidad que me parece que ya deberíamos estar con un día un poquito por encima de eso. Y particularmente las licencias de los deportes son particularmente complejas, digamos, lo hemos visto hasta el punto que FIFA, un juego que llevaba 20 años, decide dejar de utilizar el trademark. Tenemos los usos con juegos que eligen no utilizar el trademark por lo que representa, porque es costoso, y la verdad que en pos de aprovechar las licencias deportivas y demás, se hacen barbaridades con lo que es jugar un NBA 2K, que es un juego que literalmente es peor cada año, pero tiene ese tirón de que es el juego de baloncesto para jugar y que si te gusta tienes que pasar por el aro o dedicarte a jugar a algo retro, algo viejo y armarte las plantillas con jugadores custom. Con las Olimpiadas un poco lo mismo, se me venido arriba. Mi teoría es que es por culpa de los franceses. No voy a dejar pasar la oportunidad para tirar mierda a un francés si la tengo, ¿no? Entonces, obviamente, no es culpa de Nintendo. Esta vez Nintendo es la buena, los franceses son los malos. Y el Comité Olímpico está ahí en medio. Los gabachos. Bueno, yo voy por un poquito por otro lado, no lo mismo, y es que sí, pero es simplemente, bueno, la gente que controla la licencia de los Juegos Olímpicos, a lo fácil, entre comillas, o a lo que llevamos viendo que se está sumando todo el mundo, que es pues buscar servicio, micropagos, NFT, lo que da dinero, por desgracia, o sea, es que lo sabemos. Hace poco se han visto ya los datos de que el juego de Monopoly está patándolo y al final pues también mismo. Los números ya los hemos comentado muchas veces. El mercado móvil es una puta salvajada lo que factura. No es tanto verse el mercado móvil, que sí. Han dicho, oye, no queremos el modelo de juego clásico. Tienes un modelo que tienes una IP juntándolo con Mario y Sonic, sobre todo Mario, que pues difícilmente vas a encontrar una IP que tenga más renombre o que te vaya a hacer vender más que Mario, difícilmente, de cara al gran público, es muy difícil encontrar algo que se asocie así a los olímpicos. Entonces, es que han visto que con este otra cosa el potencial de facturar por 10 o por 20 es real. Entonces, tristemente, pues es un negocio y han decidido tirar por eso a pesar de que vaya a ser un producto peor y para mí pues cuestionable en cuanto al tipo de entretenimiento que va a proporcionar o que va a buscar proporcionar para monetizarse. Yo pensaba que los NFTs, o sea, en su momento, hace ahora 5 o 6 años, era como boom, pero pensaba que había bajado más, como que ya estaban casi en el olvido, pero parece ser que no. Una burbuja muy fuerte, pero al final ha pasado lo mismo que con el Bitcoin o el Ethereum, con las criptomonedas, que al final un NFT no deja de ser lo mismo que una criptomoneda. O sea, el básico es lo mismo. Entonces, es un archivo digital que tú lo posees de forma única porque hay una cadena de bloques que certifica que tú tienes ese archivo. Ya está, lo puedes tener en forma de moneda, de NFT, al final, una imagen o una moneda, da igual. Bueno, que no se puede duplicar porque la cadena de bloques lo protege, pero es lo mismo. En un momento que tras las cripto bajar, subieron los NFTs porque era algo distinto, no era lo mismo. hay una base que sí que se ha mantenido, pero no la al nivel de especulación que se llegó antes, y se sigue buscando. Entonces, con los Juegos Olímpicos entiendo pues que quieren buscar hacer lo mismo que se buscó hacer con la NBA o con otra, o con la liga, de ten el primer gol o el récord olímpico del vídeo del récord olímpico en NFT. Tú, solo tú tienes el vídeo. Tú, en YouTube cuando quiera. Pero tirar por ahí. El primer tweet, por ejemplo, se vendió por una salvajada. Ahora vale una mierda. Ya. Pues claro, es tirar también, por ahí. Os quería preguntar. También entiendo que a Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos no creo. O sea, sí que es, entiendo que pueda estar dirigido a todo el mundo, pero no creo que sean juegos que sean multi. O sea, con unas ventas de la hostia. Sino me lo veo con unas ventas un poquito más discretas. Que también entiendo que estamos diciendo todo el tema de los NFT, pero que a lo mejor simplemente ha sido como, esto ya no está dando fruto, pues vamos a por otra cosa. O sea, que bien como la noticia se explicaba, que daba a entender que, no, quitamos esto porque los NFT, no, es como, oye, quizá lo que esa licencia no está dando lo que queríamos, pues vamos a probar con otra cosa. Es que eso mismo nos dice Malasombra, que se pasó por aquí por el chat, y dice que a él el último le extrañó que hubiese salido porque no veía que hubiese suficiente nicho, suficiente público en eso, y lo veía más como una apuesta rara de Nintendo, y que con el último no habrá vendido del todo bien y habrá dicho, bueno, abandonamos ya esto. Y ahí rectifica que sí, que vende como un juego familiar, pero posiblemente fuera de Japón no tenga mucha venta, por más olimpiada que sea. Lo que antes me parecía malo, me parecía una explotación y me parecía pervertir a Mario y a Sonic para sacar rédito de los Juegos Olímpicos, 4 años hacer la misma gilipollez, ahora me parecía bueno en comparación. Precisamente por eso lo digo, y no digo que defiendan los NFT, pero si estamos diciendo que los juegos eran que de nicho, aunque quizá querían un público general y todo esto, que tiren para los NFT, que lo que vengo a referirme es que no creo que el NFT sea el principal causante de que no salga el juego en sí. Yo creo que el principal causante que no salga el juego es el propio juego, porque no interesa, no gusta. Vamos a probar otros derroteros. No, yo no creo que, simplemente yo creo que han dicho, oye, si no hubiera dado rédito, no habrían habido varias ediciones, creo que han habido 3. No, han habido 5 o 6. Habrían habido 5 o 6 ediciones y no hubiera habido rédito. La diferencia está en que ven que pueden facturar con la licencia 10 por 20 o por 30. Bueno, aquí quitamos esto y nos damos el salto a lo otro. Bueno, o que las ventas del último quizá ya no eran lo que se esperaba. No sé, por eso digo que hay varios factores aquí a tener en cuenta. Puede ser. O sea, no creo que las ventas no creo que hayan cambiado mucho de un año a otro. Bueno, el caso está que, sea de una forma u otra, pues que vayan a NFTs, pues que tampoco es santo de nuestra devoción. A ver cómo acaba esto y si no sigue siendo esa moda cada vez más pasajera. O sigue teniendo más fuerza, ya veremos. Continuamos con la siguiente noticia, y es que tengo aquí. Es que la noticia es de Vandal y empieza fuerte. Y es que se dice que vendió como mierda de perro. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues que el juego indie del 2008, Braid, ha salido ahora una remasterización, el Braid Anniversary Edition, su propio creador, Jonathan Blow, que ha pasado que admite que las ventas han sido desastrosas. Como bien dice, vendió como mierda de perro. Dice que ha vendido horrible, que necesitan mucho más para que la compañía sobreviva. Dice que hay ahora mismo un pico hace 2 meses, de jugadores simultáneos en Steam, que es de 570. Estamos hablando de un juego que en su momento fue una bestialidad, un punto importante en la geografía indie, y que ahora mismo, pues, con la nueva remasterización, que no solo es una remasterización, no es una puesta a punto, sino que han añadido más de 15 horas de comentarios de sus creadores. Han incluido contenido totalmente nuevo, con niveles creados para esta edición especial. Y bueno, la verdad es que cero. Bueno, no han vendido lo que se esperaba. Entonces os pregunto, a partir de esta noticia, ¿qué pensáis que han sido, que han apuntado muy alto para el tipo de juego que tenían. ¿Pensáis que el renombre que tenía Braid quizá pensaba que les ayudaría a vender más? ¿O lo veis normal en los tiempos que corren? Bueno, es lo que estábamos comentando y hemos comentado muchas veces. Yo, tristemente, normal. Gracias al sector general, es uno de estos juegos de culto que tampoco tanta gente ha jugado. Jugado, y dentro de los que lo hayan jugado, otros que les habrán encantado, otros les habrán fascinado, pero ¿cuánta gente está dispuesta a comprarlo? Mucha menos. Entonces, lo que nos da pues un poquito la perspectiva. Tienes un juegazo. Yo lo tengo pendiente, lo tengo en la lista de pendientes, porque a mí me gustó mucho, en el caso de un amigo. Sé que es un juegazo, una obra maestra. Eso es hasta donde llega. Un momento en el que los retro, los remakes están de moda, el traer de vuelta cosas épicas del pasado. Es un ejemplo de algo que entra perfecto ahí. Que nunca hará con los indies a tope. Ha comido un mojón. ¿Todo que nos habla? Pues de que los Juegos Olímpicos han cogido, han dicho a Sonic y a Mario que les den por ahí, que se van con los modelos nuevos. Es una constatación de lo que estábamos hablando antes, tristemente. Sí, aquí hay la primera observación que se me viene a la cabeza es la de lo que decimos siempre, ¿no? Es el eco de Twitter, por ponerle un nombre, ¿no? Al final nosotros estamos, como funciona el algoritmo Twitter o cualquiera te va buscando cosas que sean afines a lo que ve como tu propio interés. Twitter es un poco más cabrona porque al tanto te mete algo totalmente contrario, cosa que te calientes y te metas a putearte con alguien y amenazar a su madre y demás. Pero el resto de algoritmos funcionan así, digamos, funcionan dándote lo que quieren, digamos, haciendo un perfil y dándote lo que quieren. Nosotros no estamos exentos de eso y estoy comparándolo con un algoritmo de las redes sociales como funciona ahora, pero el algoritmo social existe de siempre y nos creemos que nosotros, los que leemos las noticias, vemos las páginas, nos interesa la industria y demás, somos la norma, no somos una putísima mierda. Y en parte eso es lo que le pasó, digamos, a Braid. Braid es un juego súper respetado dentro de la escena indie, fue uno de los pioneros de la explosión del indie, que antes comentábamos fuera de micro, la película Indie Game The Movie, es uno de los juegos de Indie Game The Movie. Que fue, digamos, toda esta nueva ola. Si bien juegos independientes hubieron siempre, fue la ola esta de el cambio y cómo entraron comentabas también por el micro Ready con el Xbox Live y con toda esa movida, digamos, de otro cambio de paradigma de una industria que estaba quieta. Pero eso aquí nos afectó a los que estábamos más metidos, digamos, y Braid no es por decir, bueno, Braid no tiene el nombre de The Last of Us. Sí, ya sabemos que Braid no es The Last of Us. Pero Braid tampoco es Hollow Knight. Es un fenómeno cultural masivo dentro de la industria, digamos, entiéndase, como es Hollow Knight. Hollow Knight es muy probable que mucha gente que no juega juegos independientes de normal y que juega en Play o que juega en Switch o que juega en Xbox o en PC o lo que sea, sepa que lo que es Hollow Knight y tenga alguna referencia de Hollow Knight, haya visto alguna imagen de Hollow Knight, sepa identificar algo con esa franquicia. Braid no. Braid es café para muy cafetero, es algo que fue muy grande, pero para los que estábamos enterados de que lo que era, no es algo que haya trascendido barreras y que haya penetrado en la cultura pop de cierta manera. Y bueno, al final las expectativas, si estás en una cámara de eco, terminan siendo un poco fácil de tirar abajo. Yo creo que de hecho, si hubiera salido Hollow Knight en el momento que salió Braid, le habría pasado lo mismo. Era un momento en que acceder a estos indies en consola era algo, pero que muchos de ellos no han trascendido. Super Meat Boy, Castle Crashers, quiero decir, Limbo, muchos juegos que yo estoy muy seguro que si salen hoy en día habrían tenido, simplemente por una cuestión de masificación, que se ha masificado mucho más todo a través de redes sociales y todo esto, que entonces no compartíamos por internet como se comparte hoy en día. Lo compartíamos en foros, lo compartíamos en WhatsApp, pero no como se comparte hoy en día. No han trascendido como trascendieron en su momento estos juegos por eso mismo. Entonces, si hubiera salido entonces, le habría pasado lo mismo. Es una cuestión de que eso, será el mejor momento para coger repercusión. Algunos sí, algunos no. Por ejemplo, Castle Crashers, que sería un juego muy de Twitch y de streamer jugándolo muchos juntos, joder, a lo mejor si hubiese sentido. Pero Brave, así todo, hubiese seguido siendo, porque es un juego bastante obtuso, muy de mucho ingenio, de puzzles y demás, con un apartado artístico muy raro. Perdón, Muñi, creo que justo estabas por hablar cuando te interrumpí. Sí, no, acaba ya, digo. No, es el punto, digamos que hay algunos juegos de esa escuela que sí que hubiesen trascendido. De hecho, Limbo sentó cátedras para lo que luego fue Inside, del mismo estudio, y para lo que luego fueron Planet of Lana y muchos otros juegos que se inspiran, digamos, en ese diseño, porque el diseño de por sí tenía un fondo, una base muy, muy, muy potente. Y que Braid, igual, no hay tantos juegos inspirados en... o tantos juegos de renombre inspirados en esa mecánica. Claro, yo lo que quería decir es, a raíz de las palabras de Rudy, que decía que el juego salió quizá pues muy temprano a su tiempo en comparación con ahora, pero claro, ahora ha vuelto a salir el juego en pleno 2024 con todas las, por así decirlo, facilidades tecnológicas, es decir, por las redes sociales, especialmente redes sociales, y que tienen como más facilidad de promoción, y ni aun así han conseguido comerse un torrao. Lo está diciendo el mismo creador, que han vendido putísima mierda. Entonces, yo no sé si es porque estaba de vacaciones, pero yo no me enteré que iba a salir el juego. O sea, yo me he enterado de que se hacía el remake por la noticia del que se ha comido una castaña. Ya, no, pero digo que tema de marketing, no sé si es un fallo de marketing o directamente que a la gente no le interesa. Así de claro, el juego. Es que yo me había enterado por el podcast Reload, que ahí está Víctor Martínez, que Víctor Martínez es bastante friki de según qué juego o de según, y Braid le flipa mucho y lo había comentado que iba a salir, pero ¿quién se entera? El que está escuchando un podcast de videojuegos. O sea, no es que salió en ni siquiera en la conferencia. Digamos, venimos hace un mes de fumarnos 80.000 millones de horas de conferencia y yo no puedo haber visto Braid de ninguna, por ejemplo. Y además, hay una cosa que dice Mal Sombras Wii, que está, yo estoy bastante de acuerdo, que dice: creo que lo indie no se puede vender como la novedad que resultaba hace 10-15 años. Ahora ese mercado está saturadísimo. Saturadísimo un poco. Claro. No puedes hacer un juego de granje que sea Stardew Valley. O... se entiende, ¿no? A menos que tengas algún gancho por absurdo, por estúpido, por simplemente ir a las ventas o como lo que hemos comentado al principio. Tengas una propuesta, claro, es que es lo que hemos comentado al principio. No es el mismo lugar porque no es el mismo mercado, no es la misma posición y te lo pueden decir igual cientos de desarrolladores, algunos de los cuales han pasado por aquí, ¿no? En entrevistas de cómo cuesta posicionarse. Por muy original que sea tu idea y por mucho empeño que tengas, posicionarse en la industria independiente es realmente muy, muy, muy complicado. Son todos unos sinvergüenza. Les digo en la cara, no les cuento. ¡Unos sinvergüenza! ¡Acabao! Pues mira, a raíz de ventas, no ventas, está pasando en el mercado, tenemos también una noticia, esta vez en relación a Xbox, que dicen que caen los ingresos por venta de consolas Xbox un 42%, pero aumentan los ingresos de videojuegos gracias a Activision. Por lo visto, los ingresos por videojuegos en el último trimestre, que Microsoft ha publicado ya los resultados financieros, que finalizaron el 30 de junio, se dice que los ingresos por videojuegos aumentaron un 44% interanual. Dice que gracias, en parte, ha sido pues, a la compra de Activision Blizzard. No obstante, los ingresos por hardware de Xbox disminuyeron un 42%. La buena noticia, o la parte positiva, dicen que es que los ingresos por contenido y servicios de Xbox, incluyendo el Xbox Game Pass, aumentaron un 61%. Dice que gran parte de este también de este aumento ha sido por el impacto de la compra de Activision Blizzard, entiendo, todo el contenido que podría traer. Creo que es un poquito que hablamos también antes fuera de micros de decir de que parece ser que el hardware está como pues en un punto, en segunda o tercera incluso línea. Pero lo que es la gente y el hambre de juegos parece que sigue teniendo. De ahí que vemos que lo que es Game Pass y temas de contenido de juegos aumenten. Entonces, no sé si pensáis cuál puede ser un poquito la estrategia de Microsoft con estos datos en pantalla? Bueno, esto en el último programa, que no está publicado, que se nos olvidó publicar, pero ya cuando salga este también saldrá el otro, el anterior Express que grabamos con el señor Ricky Schneid, comentábamos precisamente la subida de precios que hubo de Game Pass, que hubo una subida de precios importante, algunos reajustes en los nombres de las suscripciones y lo que hacían las suscripciones. Comentábamos precisamente eso, que esto lo que podía hacer era que Microsoft se hundiera más en... O sea, esto era... Si no le salía bien a Microsoft para aumentar sus ingresos en ventas, que podía ser un problema, porque parecía que Game Pass ya estaba saturado. O sea, que prácticamente todo el mundo que quería tener un Game Pass ya lo tiene. Entonces, que ya no aumentaba el número de suscripciones, que estaban... Sí, se había visto que el incremento de ventas de usuarios de Game Pass ya estaba muy, muy estancado. Entonces, aumentar el precio era la única forma de sacar más dinero. Porque por consolas es que está claro que Microsoft no que lo tiene bastante crudo. Y cómo consigues subir un precio y que la gente lo siga pagando, pues dándole más valor. Y ese valor extra pues ha sido a los juegos de Activision y de Blizzard. Pues de momento parece que le está funcionando. Veremos. Todo, pero bueno, los primeros resultados son positivos de que le está funcionando la estrategia. Entonces, bien, porque bueno, la situación de Microsoft lo comentamos en ese programa. No es tan clara que la división de Xbox, a ver, después de lo que han invertido está claro que van a seguir, pero podrían deshacerse de Xbox y seguir tranquilamente con Game Pass simplemente. Entonces, veremos, yo sigo teniendo las dudas de si en el futuro va a seguir manteniendo Xbox o directamente va a pasarse a ser Xbox Game Pass, lo que sea, pero veremos. También está el rumor de que decían que van a sacar una portátil, veremos, al menos lo que está claro es que de momento el tema de la suscripción... La compra de Activision la están amortizando y les está funcionando. Bueno, lo que me extraña un poco es eso, es decir, si ahora mismo creéis que también puede ser por quizá en el Game Pass el tema de la nube, que tenga gente pues aprovechando de jugar en la nube y tirando, o creéis que es algo insignificante. En repercusión a la bajada de ingresos por hardware. No, es que Xbox de por sí tiene un problema de imagen, ¿no? A la hora de posicionarse en las consolas. Tuvo un inicio igual que la PlayStation 5, en el que han tenido los dos falta de stock y demás, porque vivíamos en medio de una puta tormenta tropical, digamos, en la que no te podías agarrar a nada porque todo se iba, todo volaba, todo desaparecía, todo se especulaba y se compraba, pero a la hora que se estabilizó el mercado volvió a quedar muy claro que PlayStation tiene un público en los videojuegos que Xbox no tiene, que pudo haber tenido si hubiese continuado 360 con una filosofía coherente, pero que realmente perdió con lo bueno. Yo creo que si Xbox deja de hacer hardware, en parte perdemos todo, porque quedaría la única consola realmente consola, bueno, entre muchas comillas, ¿no? Porque siguen siendo PC con sistema operativo custom, pero quedaría como el único competidor en la alta gama PlayStation. Sabemos lo que eso significa a nivel de precios, a nivel de estrategia, a nivel de lo que te ofrecen, a nivel de lo que innovan, y Xbox hoy por hoy hace bien a ese juego cuando está fuerte. Cuando está débil no ayuda en nada. Y es una pena porque las consolas de Xbox creo que son realmente son muy buenas máquinas en relación calidad-precio. Creo que es de lo mejor que se puede conseguir. Pero no lo veo disparatado, digamos. Al final es cosas que se hacen por prestigio, ¿no? Como se hace... lo hemos comentado alguna vez, como se hace un Horizon Forbidden West. Y no se hace por ventas. No se va a hacer rica Sony por vender esa Aloy con el detalle facial de un puto ser humano apareciéndote en una pantalla. Eso no le da rédito, a Sony le da mucho más dinero lo que saca porque se vendan las cartas del FIFA a través de la PlayStation Store, pero lo hace por prestigio, posicionamiento, por marca. Hoy por hoy la división de Xbox, no la división de Xbox, Microsoft como tal, digamos, en el apartado de hardware, casi que lo tiene puramente por eso, porque no hay mucho más. Es un riesgo real que desaparezca y creo que sería malo para todos. directamente. Pero también sería lo más lógico como empresa, digamos, no seguir insistiendo en apostar por algo que al final la gente te entra por otro sitio y tus números siguen creciendo por otros lados que no son el público cautivo del dispositivo en sí. Richie, pero ¿algo que comentarle a Alexis? No, yo creo que ya más o menos está todo dicho. Además, estos son expresos y se supone que tenemos que ir a piñón. Sí. Vale, pues venga, pues vamos con la última noticia. Yo sé que quieres comentar algo, así que te lo dejo para el final, ¿vale? Y la última noticia, que podría ser como el zas en toda la boca, pero para cerrar, y es que ha salido también Electronic Arts, otra que tal MEA, que dice, le preguntan si el futuro de FC25 se tratará de un free-to-play. Y le han dicho que no creemos que vaya a cambiar, no creemos que vaya a suceder. ¿Por qué esa pregunta puede ser tan importante? Pues bueno, para toda aquella persona que no lo sepa, FC24, la última entrega, es un juego, y bueno, las anteriores, pero bueno, hablo de la última, es una entrega que vale, es un juego premium, vale dinero, que cuesta 60-70 euros, y tú aparte tienes las IAP, las in-app purchases, los micropagos, es decir, tú puedes comprar aparte contenido para especialmente pues los sobres, para ver qué jugadores te tocan, para el Ultimate Team y hacerte pues el equipazo de tus sueños. Entonces, claro, la pregunta no es muy alocada, es decir, generalmente este es el modelo de negocio de los free-to-play, es decir, tú juegas gratis, llegas a cierto punto donde ya no puedes continuar. Entonces es cuando tienes que pasar por caja, a no ser que no quieras pasar por caja y tardes mucho más en pasártelo, esa zona o esa parte, y pues con esos micropagos se va haciendo el negocio. Pero claro, aquí por lo visto EA dice que no, que tú vas a pagar el juego premium y luego vas a pagar las microtransacciones. Entonces no sé si es que esto es de puto loco o puto genio, porque ellos para reafirmar sus palabras se ponen el modelo de competencia, que es el... ¿cómo se llamaba el de Konami? El juego de fútbol, que ya no es el Pro. El Pro Evolution. Le cambió el nombre. Fútbol era. Fútbol, exacto. Fútbol es el de Electronic Arts. Exacto. Pues dicen que han visto como... Porque Konami lo que hizo sí que fue pasar su Pro a eFootball y juego como servicio, free to play. Dice, hemos visto cómo nuestros competidores en la industria se pasaban juegos free to play, pero no han tenido éxito. Por lo tanto, EA Sports seguirá cobrando su juego premium y luego aparte sus microtransacciones. Así que bueno, no sé, también es verdad que la saga vende, pero un burrón de copias, millones de copias cada año. Así que bueno, parece ser que no les hace falta. A ver, Electronic Arts en este sentido es... en este punto particular no le reprocho nada porque es entender el público. Electronic Arts tiene dos públicos, el del siglo XX y el del siglo XXI. El del siglo XXI que va a jugar, que va a querer ser competitivo, que va a querer jugar online y para eso va a tener que pasar por caja porque va a tener que comprarse las cartas a ver si le toca el puto Mbappé o quien mierda sea que le vaya a tocar y gastarse dinero y tratar de mejorar y que lo va a tener enganchado por eso. El otro público está, que es el público de toda la vida, porque al final es furbo, no es que estamos hablando de la nueva revolución en videojuegos, es el furbo. Entonces va a tener el público de siempre que se junta con sus amigos, que se dedica a jugar contra la IA y que puede estar jugando 10 horas seguidas exactamente lo mismo, sin aburrirse. Y a ese público, si el juego lo hace gratis, pierde los ingresos. Y no es un público despreciable, no es un público menor. Es un público que todos los años se gasta, o no todos los años, cada nueva generación se compra su FIFA. Digamos, porque no, a lo mejor no, si no viene con la consola, no se compra la consola. Está, entonces, es entender que hay dos partes, digamos, es un público muy separado. Lo de Konami fue a la desesperada, es con ya totalmente, ok, hemos perdido la guerra por acá, vamos a ver si tirando esta opción, no, porque el nombre ya lo habían perdido, digamos, el lo habían perdido. Entonces, sí que no lo veo como una justificación, es los contrincantes lo intentaron, no les sirvió, sino que ellos si lo intentaran perderían mucho dinero, no la mayoría, ¿está? No sé qué porcentaje de los ingresos de EA Football Club o como mierda se llame, pertenecen a ventas y cuántos microtransacciones. Por lo que hemos leído en las noticias los últimos 3 años, seguramente hay mucho más que de microtransacciones, pero no debe ser despreciable el porcentaje que consiguen de ventas. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, dos fuentes de financiación y dudo, comparto completamente la opinión de Alexis, dudo que haciéndolo free to play hicieras que la que es free to play creciera más. Y también tiene un poco de darle valor al producto al final. O sea, si tú puedes posicionar tu producto como un producto que tiene ese valor, que tienes que pagar por él, aunque sea un valor que se degrada rapidísimo en el tiempo, porque a la que sale uno nuevo, el viejo te lo puedes comprar por 3, 4, 5 euros. Pero de lanzamiento es un evento, se publicita y es un nuevo juego. Entonces mantiene ese prestigio de que siempre han tenido los videojuegos, que luego que ha hecho los videojuegos grandes, de que es un triple A, te lo venden como si fuera un triple A, como si fuera un juego super pop potente, cuando a lo mejor el de nueva generación sí, pero los siguientes ya son actualizaciones menores que no requieren, no parece que requieran un presupuesto y una inversión bestial para justificarte ese precio. Pero ciertamente el juego base tiene un trabajo importante y es un juego que tiene muchísimos modos. Que voy a jugar siempre lo mismo, pero la realidad es que fuera del juego de las cartas, FIFA tiene muchísimos modos. Tienes el modo carrera y tiene otras muchas cosas. Entonces, si tú no quieres jugar al modo de las cartas, que el modo de las cartas es uno de los muchísimos modos que tiene el FIFA. Entonces, ahí tiene para meterle todas las horas que quieras sin las cartas. Es un juego muy completo. O sea, 2 años lo han pulido y repulido y repulido. Pues yo te digo, otra cosa es que cada año la actualización mereciera ser una actualización y poco más. Pero que el juego es muy pulido, tiene muchísimo contenido más allá del free to play. Entonces, podrían vender tranquilamente una versión free to play que no tuviera todos los modos, por ejemplo. Eso sí que a lo mejor podría ser una cosa distinta. ¿Quieres jugar? Y además creo que algún otro juego ya lo había, lo estaba empezando a hacer. Una versión como descafeinada, ¿no? Es decir, ¿no quieres pagar o solo la sección de las cartas, ¿no? Sí, la sección de las cartas que fuera free to play. Ahora, ¿quieres jugar a los otros modos? Paga el juego. Podría ser una opción. El nuevo Fortnite, cuando se volvió Fortnite, después de lo de PUBG, era, bueno, si quieres jugar el modo Battle Royale es gratis, pero el otro modo es de pago o una cosa así. Sí, no recuerdo mal, creo que con Halo, el último Halo, también había hecho lo mismo. El multiplayer era gratuito. Jugar la campaña tienes que comprarlo. Bueno, podría ser un movimiento que veramos en un futuro Electronic Arts que se pudiera decidir hacer si hacen la valoración y que de esa manera pueden aumentar aún más la base de jugadores, pero ahora mismo lo que dice Alexis, no creo que vayan a ampliar mucho más la ventana de jugadores en consola, porque también está en móviles. ¡Qué maravilla! Estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, es decir, si tú tienes un modelo de negocio que funciona, que te está reportando un montón de beneficios, y tu competencia más directa, que en este caso es Konami, pero ha sido FIFA Pro, veis que a ellos no le funciona, pues será que tú estás haciendo las cosas bien. Que yo puedo entender a la gente decir, joder, pues o ellos mal. O ellos mal. Bueno, sí, el caso es que tú te estás llevando pasta, hay mucha pasta, por lo tanto, que sigan así no es de locos. Es decir, el tema está... Que puedo entender esa gente que ya más acostumbrada a esos modelos free to play, que les vuele la cabeza el hecho de decir, joder, ¿por qué tengo que estar pagando por algo que ya estoy, o sea, con los sobres y tal? Pero entiendo el movimiento de EA, sabemos también, muchas veces hemos puesto para ir a EA, entiendo que si les funciona, si ahora mismo no tienen competencia, porque no tienen competencia, pues... Hay que seguir. ¿Qué estoy viendo? Ah, que sí, que está EA Sports para móvil y, y es gratuito. Ahí tenéis el free to play. Ahí está. Consola, el público. Dice por ahí. Que Electronic Arts entendió los móviles antes que Squaresoft. Total. Que te sigue cobrando 15 pavos un Final Fantasy ya hace 20 años para jugar en el móvil. Ya te digo, o sea, lo primero que te sale ahí es que tienes las cartitas en el móvil. Entonces, claro, ya. Decías, ¿por qué no sacan un free to play? Porque ya lo tienen en el móvil. En el móvil es gratis. Ahí nos pregunta Manuel Sombra, dice, no sé si viste todo el fregado que hubo con Nintendo PS Fútbol 8, el intento de relanzar la saga española en manos del equipo. Algo me enteré de demoras, sí, de problemas y demás, pero... Ha sido una locura, he estado viendo... Huele a timo, más bien. He estado viendo el vídeo, el canal lo ha sacado Rimemba, que es un chico que lo llevo siguiendo hace un tiempo y la verdad es que tiene vídeos muy buenos, no de videojuegos, ¿eh? Él habla de cosas de España, qué ha pasado, cosas de pues, sucesos importantes o gente famosa, gente conocida, qué ha sido de ellos, un poquito de nostalgia para entendernos. Y ha tratado el tema este y en un vídeo de hora y media, me faltaban 20 minutos por acabar. Pero es una pasada, o sea, en resumidas cuentas, simplemente el tema está en que se prometió un nuevo PC Fútbol, no sé si el último fue en 2004, 2005, por ahí creo que fue, entonces se quería hacer un juego de PC Fútbol con mucha ayuda de la comunidad, es decir, de la gente que aportara ideas, que fuera el juego suyo. Creo que el que está detrás de todo esto es Héctor Prats. Y el primer lío vino cuando se dijo que PC Componentes apoyaba el proyecto del nuevo PC Fútbol y luego se descubrió que es que Héctor Prats trabajaba en PC Componentes. Y a partir de aquí ya todo ha sido cuesta abajo. Es decir, el juego se han puesto, no sé si unas 5 fechas de lanzamiento en la cual se decía una de ellas el 7 de junio del 2024 que era inamovible. Estamos allá 1 de agosto, aún no salió el juego. Y lo más destacado, digamos, de esto, y es que, pues, que todo lo que se ha visto, lo muy poco que se ha visto, huele a chusta, que tira para atrás. También se metió otro youtuber, el Spinecart, que creo que es gallego, que es muy del tema reto y tal, y ha empezado a meter mierda a Héctor Prats, también creo que ha habido mucho rifirrafe, mucho pique entre ellos. Y bueno, y ya te digo, como... destacado, lo más destacado de lo que ha pasado con todo el tema del PC Fútbol, que se iba a llamar PC Fútbol 24, ahora se llama PC Fútbol 8, creo, es que se hizo una rueda de prensa por parte de Héctor Prats a varios medios y la Bild petaba por todos lados. Y la cara del hombre es un poema. Hay gente que dice que es un actor, no está haciendo muy bien lo que decía Rudy, que es una estafa que tira para atrás. Hay otras personas que dicen que no, que esto que es imposible, que le da pena incluso el hombre decir que le salía todo mal. Es que no hubo una puta cosa que saliera bien en esa presentación. Y ahora mismo el tema de PC Fútbol 8 está, pues no sé si... yo creo que aparecerá cadáver, así de claro, nació cadáver, pero no pinta nada bien. Y en caso de que salga el juego, a ver cómo sale, porque digo, es que habían fallos por todos lados. Se decía que el juego, cuando tenía que estar a la venta el 7 de junio, estaba... se hablaba de un 40% de desarrollo. Te digo, no sé si sea verdad o no, ¿eh? Os digo todo un poco resumidas cuentas lo que me acuerdo del vídeo y tal. Pero la verdad es que es un tema que telita, ¿eh? Telita lo que está pasando con el PC Fútbol 8. Al final, volvemos un poco a los indie, ¿no? Ese fútbol es un producto muy de su época, en la que el mercado de ordenadores era el que era, en el que no existían cosas como Football Manager, y hoy por hoy va a ser un poco, salga como salga, por más bueno que salga, difícilmente llegue a las cotas de lo que es un Football Manager, y será eso, algo más anecdótico que otra cosa. Y hacer algo así que no se le pegue es difícil, yeah. Es mucho trabajo. Pues sí, la verdad es que... Y eso es algo que vive de nostalgia. O sea, el juego creo que es... la gente lo quiere por la nostalgia que en su momento ocurrió. Ya está, si fuera un juego de fútbol nuevo, no se hubiese movido ni la mitad de lo que se ha generado. Pero bueno. Perfeccionando el arte de Rabachalé. Pues nada, cerramos este podcast, este capítulo de hoy. Como bien ha dicho Ruedi, tendréis con este 2 más, así que vais a tener cantidad interesante de indie podcast, de... para que lo escuchéis, para que os refresquéis un poquito, porque macho que está cayendo, y que disfrutéis y juguéis sobre todo, que es lo más importante. Así que nada, Alexis, bueno, Ruizzi, un abrazo muy fuerte y nos vemos en una semanita. Jugad, que no hay mejor manera de tener la habitación calentita que encendiendo la consola. Exacto. Alexis, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos también en una semanita. Cuídate mucho. Hola, Muñe, que se nos duerme Ruedi en directo, por favor. corta. Pues nada, nos vemos en una semanita. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós, mala sombra, Wii. Gracias por pasarte. Venga. Y Ruedi, a la camita.